cierto punto de desarrollo, estos serán considerados por el universo como el ADN universal, porque en su memoria guardan los códigos y fórmulas energéticas de cada ser. A través de ellos, podemos descubrir el origen de cada conciencia. De esta forma, el circuito LID también detectará las anomalías existentes y, a través de la alimentación correcta de energías pensamientos elevados, se encargará de corregir lo negativo, reestructurando los cristales y colocándolos dentro del triángulo para que roten en la velocidad correspondiente, pasando de las zonas 1 y 2 a la zona 3, mejor dicho, dejando de ser masa y peso para convertirse en volumen. El hombre planeta Tierra generalmente trabaja con la zona 3, aunque aún existen aquellos que rigen sus energías pensamientos a través de las zonas 1 y 2. Estos viven según su instinto y sensación, en comparación con el animal salvaje, cuyo cerebro se encuentra en una frecuencia mínima de expresión. En la dimensión primaria, existen planetas habitados con formas hombres que se encuentran en estados incipientes de evolución. Cuando ellos se desarrollen y eleven, pasarán a encarnar en el tercer grado. Este es el caso del planeta Tierra, que recibe y alberga las energías pensamientos de baja frecuencia y vibración. Ustedes las reconocerán, porque son energías agresivas, salvajes, instintivas y sensitivas, viven de acuerdo con las zonas 1 y 2. Cuando llegan al tercer grado, ellas escogerán a cuál de las dos fuerzas, positiva o negativa, querrán pertenecer. Los núcleos de las zonas son Núcleos 1 y 2. Sentido y consecuencia. Los dos primeros núcleos que rigen las dos primeras zonas son muy importantes, de ellos depende que el cerebro del ser pensamiento primario se desarrolle adecuadamente, sin equivocaciones ni distorsiones. Cuando el cerebro es incipiente, sabemos que las energías pensamientos que giran son burdas, gruesas, densas y deformes. ¿Por qué? Porque, en estas condiciones, el cerebro no ha formado una secuencia, una correlatividad, sus pensamientos no tienen un sentido de vida, funcionan exclusivamente para subsistir y no para vivir. En pocas palabras, no tienen conciencia de ser. La subsistencia, que está volcada a la necesidad material positiva de tener, poseer y llenar, se convierte en negativa cuando la energía pensamiento se enferma y distorsiona sus necesidades. En este caso entra en un camino sin retorno. Estas dos zonas pertenecen a la glándula pituitaria. Núcleo 3. Relatividad. El hombre planeta Tierra se encuentra en esta zona, despertando su conciencia. Relatividad, porque es una secuencia correlativa de trabajo. Al tomar el hombre conciencia, la va a proyectar a su vida y existencia, y al hacerlo, sus creaciones redundarán a su propio beneficio y en el ámbito planetario. Cuando el hombre entra en este grado, entendemos que se encuentra en el proceso de evolución y elevación. Es aquí donde avanzará, se estancará o retrocederá. El universo da muchas oportunidades para que las energías pensamientos avancen, y podemos decir que ustedes, planeta Tierra, están avanzando, a pesar de que las circunstancias indiquen lo contrario. Núcleo 4. Transparencia.